buenas noches. Bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM. Radio Chena 105.8. A través de internet también en asaltomatasradiorock.com y TNT Radio Rock. Tenemos por delante hoy algo más de una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Aquí en el altavoz de Metal Battle Spain, en el altavoz de la batalla. Estamos emitiendo en directo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde los estudios de Radio Ujo. En este programa especial número 442. Que este que os habla va a abrir un poco hoy su corazón y va a contar unas cuantas batallitas. Bienvenidos, Metalheads. Esta idea era para el pasado 4 de abril, al final por diversos compromisos pues no pudimos hacerlo. Lo hacemos como un mes más tarde y bueno, lo habíamos comentado a través de la cuenta de Diario Metalhead en Twitter. Hubo gente que nos animó a hacerlo al final y bueno, pues esta noche lo vamos a hacer. Va a ser un programa muy, muy especial. Aquí Maitane riéndose. Estoy hasta nervioso esta noche. Bueno, vamos allá. Nací un 4 de abril del año 1969. Eso quiere decir que hace un mes que hice los 50 tacos. Tenía la idea aquel jueves de emitir el programa que hoy vamos a realizar con las canciones que hoy vamos a pinchar. Pero bueno, como decía antes, por diversos compromisos, pues no pudo ser. Tras dos semanas emitiendo el programa enlatado por diversas circunstancias, Hoy hemos vuelto al directo y no hemos querido tener invitados para sacar esto por fin adelante, porque si no ya no tendría sentido. Esta es una noche especial en este programa, es la primera vez que voy a poner música sin compromisos, que es la primera vez que lo hago en 442 programas, que se dice pronto. Hoy el diario Metalhead va a ser más fiel que nunca a lo que fue el blog original de Diario Metalhead cuando empezó a caminar en el año 2010. Va a ser como aquel diario, contando batallitas, aquel cuentacuentos que nos puso en el mapa y que hizo que el blog pasara a web y más tarde al programa de radio que ya conocéis. Y es que todo partió de aquello, de contar historias personales, algo que con el tiempo se fue desvirtuando en gran parte y que ha llegado a ser esta web que poco, y este programa de radio que poco tiene que ver con la idea original. Hoy he hecho la vista atrás en compañía aquí de Maitane, que lleva 3 décadas aguantándome. Ella estuvo presente en muchas de las historias que vamos a contar, todas ellas van relacionadas con una canción. Espero que le guste a ella y espero que os guste a vosotros todo lo que vamos a contar y lo que vamos a pinchar. Con ellos y con Slade empezó todo, sobre todo con ellos. Eran Monicaco y sus singles ya estaban en casa. Supongo que mi madre se los habría tomado prestados a mis tías, a sus hermanas más jóvenes. El caso es que en casa había algunos singles de ambas bandas, de Slade y de esta que vamos a pinchar. Tenía yo apenas 10 años y alucinaba mucho con ellos. Fueron la conexión al rock sin duda alguna. Los discos de Tony Ronald y de otros de aquella época, pues se quedaban pálidos al lado de los de esta gente. Este año tocan en Wacken. Han pasado ni más ni menos que 40 años desde que yo los escuchaba. El círculo se cierra. Tanto es así que ya le he propuesto a Maitane no volver al festival y cerrar con ellos. Tras ver en Wacken a Iron Maiden hasta en 3 ocasiones, lo de The Sweet va a ser insuperable. No me imagino mejor retirada que con ellos. Esta es una de las primeras canciones de mi vida. The girl in the corner said, Rumblets, año 1979. Así empezó mi historia en el mundo del rock. Vamos con el primer disco que me compré. El primer disco que compré con mi propio dinero. Fue en el año 80, apenas tenía 11 años. Por entonces numeraba los discos y este tenía el número 1. Probablemente uno de los hits más importantes de la historia del rock. El solo me flipaba y me sigue flipando. Si voy en coche y me da por poner radio y suena, pongo el volumen a tope siempre. Nunca me dio por investigar sobre ellos. Luego llegó el heavy y se quedaron un poco de lado. No era una banda de heavy, era una banda de rock potente. Se llamaban The Knack y el hit, pues por supuesto, era el My Sharona. My motor run, gonna go. veáis cómo cantamos aquí en el estudio. Año 1980, el álbum era Get the Nat, la banda de Nat y el tema My Sharona, archiconocido, de esos que ponen en Rock FM todo el día. Bueno, seguimos. Antes de haberles escuchado a ellos, había ya escuchado a otras bandas de heavy, había escuchado a Barón Rojo, a Obús. En el barrio también me habían dado a conocer a Asfalto y Topo, que la verdad de crío me parecían un truño. Bueno, ahora un poco también, la verdad. El caso es que el Killers de Iron Maiden llegó a mí y todo cambió. De repente, de Knack, de Sweet y todo eso, pues se quedó un poco de lado. De repente quería vestirme como el macarra de su cantante. Quería poner playeras deportivas, pantalones ajustados, chupa de cuero. No miento ni exagero si digo que Iron Maiden y el Killers cambiaron mi vida. Así hasta hoy. Paul Di'Anno Forever. El siguiente tema, Killers. Dian, ¿no? Cliff Burr, Steve Harris, Adrian Smith, Dave Murray. Con ese disco iría a una isla desierta, sin duda alguna. Año 1981, el Killers de Iron Maiden. Seguimos. Ya escuchaba a Iron Maiden, a Barón, a Obus, a Scorpions, a White Snake. Alucinaba con el heavy metal, era un chavalín, pero alucinaba de lo lindo. Ya iba, bueno, haciendo acopio de casetes sobremanera y de algún que otro vinilo. Y de repente llegó el thrash metal, y aquello ya fue como la droga, ¿no? Aquello era nuevo y lo primero que escuché y que me impresionó y que me volvió loco, luego llegaron otros muchos, fue un tema de una gente de San Francisco, ya sabéis de quién hablo. Volvieron loco inmediatamente. A partir de ahí empecé a escuchar thrash como un loco y llegaron a mí bandas más tarde como Testament, Overkill, Death Angel, ya sabéis, luego toda la alemanada y demás. El thrash metal de Metallica, el Motor Breath, Kill 'Em All, año 83. Seguimos con la historia, una cuñina y seguimos con la historia. Escuchando Diario de un Metalhead. Cualquiera que fuera de barrio en los 80 y viviera un poco el ambiente de heavy de barrio que teníamos en aquella, pues tendría a Barón y a Bus como referencia. También a otras bandas como Banzai o Ángeles del Infierno, probablemente. Pasados los años ve uno aquellas canciones de Barón que escribían Serpa y Carolina Cortés, y bueno, sí que eran infantiles. Quizá por eso nos llegaban tan profundamente a los que empezábamos a tener granos en la cara. Muchas de aquellas canciones se convirtieron en himnos en nuestra vida, ya no hay himnos así para nosotros. Y voy a pinchar una de Barón que bueno, que pertenece a En un lugar de la marcha, que fue un himno para toda una generación, yo creo. Estoy orgulloso de haberla coreado una y mil veces, y siempre que la escucho la sigo cantando, qué coño. Año 1985, Barón Rojo, Chicos del Rock. Yeah. Barón Rojo, Chicos del Rock, año 1985, en Un Lugar de la Marcha, otra de esas bandas que te marcan una vida. Pasamos a un año más tarde, el año 86. Fue un año en el que me dio tan fuerte por Stryper que mi madre, que de aquella tejía jerseys y tal, me preguntó que me iba a hacer un jersey que cómo lo quería. Le dije, ni corto ni precioso, amarillo y negro. Bueno, pues amarillo y negro fue aquel jersey de rayas horizontales, para más cojones, y que sirvió para que algunos me llamaran al instituto, pues, la abeja maya. Me importaba tres cojones, el amarillo y el negro pasaron a ser mis colores favoritos. Lo fueron hasta el In God We Trust, las cosas como son. Luego ya se fue un poco enfriando y, bueno, tengo muchos discos de Stryper, porque con el tiempo uno va coleccionando, y siempre serán una banda especial. En aquel año 86 eran la más especial, sin duda alguna, y este tema del To Hell With The Devil, pues no sé las veces que sonó, ni las copias que hice para los amigos. Guardada, la espaldera guardada de aquella época, Ya no tengo la chupa, pero la espaldera sí la tengo guardada con la portada del To Hell with the Devil con los cuatro angelotes. Año 1986. Vamos a dar un pequeño paso, pasamos al 87. El año de Whitesnake, Whitesnake 87, probablemente es el disco que más ha sonado en mi casa. Fue ese año, el año en el que empecé a salir con esta mujer que tengo aquí a mi lado, hace ya 32, casi nada. Escuchamos muchas veces el disco juntos y también por separado, y de vez en cuando sigue sonando en casa. Hay ediciones ya de lujo y todo eso, y bueno, había que escoger una canción, y yo creo que la más especial, sin duda alguna, es esta. And songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Here I go again. Though I keep searching for. Find what I'm looking for. Lord, I pray you give me strength to carry on. Cause I know what it means to walk along the lonely street of dreams. And here I go again on my own, going down the only road I've ever known. Like a drifter I was born to walk alone. And I've made up my mind. I ain't wasting no more time. I'm just another heart in need of rescue. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Se acabaron los 80 y ahora pegamos un salto muy, muy grande. Y es que si bien durante muchos años hubo grupos que me encantaron, aquí iría Halloween, iría Rage, iría Blind Guardian, Gamma Ray, toda aquella alemanada, todo el power metal y demás, muchos años más tarde, como casi 20, hubo un grupo que me caló muy, muy hondo. Sin duda el grupo que me marcó en la pasada década. Me enganché a ellos tras verles en vivo. Fui miembro de su club de fans. Y a día de hoy, quitando los tres últimos discos que la verdad no me han gustado prácticamente nada, me vuelven loco cuando los pongo. Para mí el mejor grupo en los últimos 20 años. Aunque eso, sus últimos discos pues no me digan nada, la verdad. Hoy tenían que estar, pues me abrieron un mundo nuevo de sonidos, si no exagero nada. Fueron todo un chute de energía, un volver a empezar. Para mí son el símbolo del backing. La banda sonora de ese festival. Son el crowdsurfing que hice con ellos. Son adrenalina pura. El grupo que me levanta la moral, que me despierta y que me recuerda en las horas bajas que esto merece la pena. Y que el metal es algo más que un estilo de música. Es una forma de vivir. Año 2006. Ellos son In Flames. Show me sin. Clarity era el álbum, la banda In Flames, el año 2006, el tema Crawl Through Knives, uno de mis favoritos de este grupo que llegó a ser, pues, no sé si como Maiden, pero casi casi, ahí andaba la cosa. Desde hace unos años sabéis que estamos muy unidos a la Metal Battle. Son muchos los grupos que hemos pinchado aquí, los grupos que hemos visto en la última década que han pasado por ese concurso, grupos que algunos desgraciadamente desprecian, los llaman grupos de mierda. Muchos de esos grupos han desaparecido desgraciadamente, pero otros van creciendo, van quemando etapas. Sobre todos ellos hay uno que yo conocí antes ni siquiera de que existiera la Metal Battle, ni que existiera Diario Metalhead. Fue en los tiempos del MySpace, aquella fantástica plataforma musical en la que yo empecé a escribir el blog, porque tenía un apartado de blog, y ese blog llegó a ser el blog más leído, el blog musical más leído de España en MySpace. Fue el número uno durante muchas semanas. Lo que yo escribía, pues lo leía mucha gente a través de MySpace. Luego aquello, pues desgraciadamente se fue al garete, MySpace lo cambiaron y se perdió todo aquel contenido. Bueno, mucho lo tenía salvado y está en la web hoy en día recuperado, pero desapareció. A través de MySpace conocí a esta banda, una banda que vino para quedarse. Aparezco en el libreto de su álbum debut, publicado en el 2010 con ellos. Soy extraoficialmente su teclista. Hablo evidentemente de Crisix y el himno de Crisix, pues es el Ultratask, ¿qué coño? Crash and fall. We know you're here looking for your track. Stand in the dark. 2010, Crisix, Ultra Trash, el álbum de Menace. Diario de un Metalhead. Estamos llegando a la medianoche. Hoy nos vamos a pasar un poco del tiempo y que nos perdonen. Falta un tema o dos. Casi dos. Tenía pensado cerrar con esta canción, pero luego vamos a poner una más. Esta sería la que cerrara la historia y luego va el bonus track, ¿vale? Voy a cerrar con uno de los grupos que más me ha llegado al corazón siempre, desde que los descubriera en el año 86. No logramos verlos en vivo hasta hace un par de años y fue en Pamplona. Las emociones que aún hoy en día nos transmiten y la cantidad de recuerdos que nos traen cada vez que los escuchamos, pues a veces hasta duelen. Sin duda alguna, el grupo que más nos machaca con la mierda esa de la nostalgia. Imposible no emocionarnos cada vez que los escuchamos. Es oírlos y humedecérsenos los ojos, a los dos que estamos aquí. Inolvidables y para siempre en la banda sonora de nuestra vida, de mi vida y en la de Maitane. Hoy, sin duda alguna, queríamos acabar esta historia con ellos, quería acabar con ellos. El último disco que logró conmocionarme de verdad fue su último álbum, Sacred Ground, en el año 2016. Ellos tienen su origen en Irlanda y en los Thin Lizzy. Ellos son There y el tema es Days of Summer. Saw her dance by the fire on that summer night. Smoke was rising higher, fading with the light, like a spirit in the wind, born to be free. Smile through the flames, come to me. Oh, yeah. I remember sweet Bueno, pues nada, ya os lo hemos contado todo. Ya sabéis un poco más de este que lleva aquí haciendo 442 programas acompañado de Maitane, que está aquí a la izquierda y está ahora mismo hecha polvo con el tema. 442 programas más los de la Metal Battle que no contamos en su momento, más los de Radio Turón en los 80, más los de la Radio La Forca en los 90. Tenía la necesidad de contarlo, medio siglo de vida daba mucho. Somos viejitos. 40 años de heavy metal. Gracias por haber estado esta noche con nosotros mirando esos años atrás. Atrás, el tema es de Baja California, el álbum es Horizontes, estrenaban el vídeo esta semana, grabado con Titi Muñoz al frente, y con ellos queríamos cerrar esta noche tan especial, esta noche en la que hemos mirado años atrás. Gracias por estar ahí, volvemos la semana que viene en directo, el lunes a las 7 de la tarde, entrevistando a River Crow. El próximo jueves también estaremos